Es de noche. La sombra ha caído. Todo es negro. Clausen Hernández. Al aire. Hexen. El libro negro. Jueves 23 horas. Reactor 105. Es tiempo. En la obra clásica El asesinato, considerado como una de las bellas artes de 1827, el escritor y opiómano inglés Thomas de Quincey inventó una sociedad que estudia el asesinato desde un punto de vista estético, en la que el asesino deviene una especie de artista performativo cuya obra se basa no en la creación, sino en la posesión y aniquilación del cuerpo del otro. Un asesinato no consumado, dice la ficción de de Quincey, debe ser evitado por todos los medios, pero una vez cometido, debemos aproximarnos a él como a una obra de arte. Uno empieza por permitirse un asesinato. Pronto no le dará importancia al robar. Del robo pasa a la bebida y a la inobservancia del Día del Señor. Y se acaba por faltar a la buena educación y por dejar las cosas para el día siguiente, escribió haciendo gala de su sarcasmo. Cuando un asesinato está en el tiempo paulo post futurum, esto es, cuando no se ha cometido ni siquiera, de acuerdo con el purismo moderno, se está cometiendo, sino que va a cometerse y llega a nuestros oídos, hemos de tratarlo moralmente por todos los medios. Supongamos, en cambio, que ya se ha cometido y que podemos decir de él tetelestai, esta está terminado, o en el diminutivo verso de Medea, eirgastai, hecho está. Es un fait accompli. Supongamos a continuación que la pobre víctima ha dejado de sufrir y que el miserable que le ha dado muerte se ha esfumado y que nadie conoce su paradero. Supongamos finalmente que hemos hecho cuanto estaba a nuestro alcance al estirar las piernas y correr tras el fugitivo, aunque sin éxito. Avi, evasiti, excesti, erupti, etc. Llegados a este punto, ¿de qué sirve la virtud? Bastante atención le hemos dedicado ya a la moral. Le ha llegado el turno al gusto a las bellas artes. Thomas de Quincey, nacido hace 229 años, un 15 de agosto de 1785. Muy, muy buenas noches. Esto es Hexen, el libro negro. Destroy. We'll be right back. destroy. Arrancamos el día de hoy con algunos pendientes. Uno de ellos, de primera instancia, recordar el natalicio de Thomas de Quincey, que quizá no sea de los escritores que más usualmente se tienen en la cabeza, pero influencia para muchos de los grandes de este programa. Entonces, forzosamente, cada año por lo menos tratamos de recordar su nombre para que cada vez más personas igual se motiven a leer algo de él. Thomas de Quincey, que nació hace 229 años, dentro de una horita, más o menos, porque en realidad fue el 15 de agosto y estamos apenas concluyendo el 14, aunque como cumpleaños, ¿no? Hay veces que desde un día antes te empiezan a felicitar, entonces también se vale. Detrás del espejo se encuentra nuestro custodiador oficial, nuestro ratón mágico, George, que se queda con nosotros hasta la medianoche, y nosotros hasta la una en punto, en este programa llamado Hexen, el libro negro, aquí en Reactor 105. Otro de los pendientes que quedaron el programa pasado fue ponerles algunas rebanadas de lo que es la nueva producción de Chain Reactor, que fue justamente con lo que arrancamos, la canción Choose Your Weapon, esto que viene incluido dentro de su nueva producción que salió en julio, a principios de julio, 4 de julio para ser exactos, llamado Mass Driver, el álbum, su cuarto álbum de Chain Reactor. Y antes que nada, las vías de comunicación ya están abiertas. Es el Twitter, arroba Clausen, Clauszzn. El Facebook, que es diagonal Clausen.Hernández, dándole ahí like o me gusta. Y nuestra página, que es http://diagonal/clausen.org. El día de hoy traemos la primera parte, es ni siquiera la hora completa. De hecho, va a ser un programa muy poco equilibrado, pero que tenemos que hacerlo así, este programa. Por un lado, estaremos poniendo por lo menos estas probadas que nos faltaron el programa pasado, pero la mayor parte del programa va a ser para estrenar la nueva producción de Anguad, una de las bandas más queridas que mejor se ha conservado dentro de lo que es el synth pop, EBM, un poquito más suave, más agradable, de las bandas que a nuestro punto de vista ha sabido crecer, sobre todo en terreno mexicano, y acaba de sacar nueva producción. Entonces, siendo coherentes con lo que platicamos el jueves pasado, que mencionábamos el intentar no perder de vista el escuchar más de una producción y no únicamente un par de canciones, el día de hoy le estaremos dedicando gran parte del programa, vamos a decir tres cuartas partes del programa, a lo que es la nueva producción de Anguad. 6 discos al mismo tiempo. 3 en vivo, que no los vamos a contar, pero tenemos 3 nuevos de estudio. Entonces, todavía se vuelve más complicada la cosa. Si ponemos tan solo 3 canciones de cada uno de esos discos, ya nos llevamos casi todo el programa, ¿no? Entonces, estaremos dedicándole buena parte, pero tampoco queríamos dejar pasar por lo menos lo que teníamos pendiente. Lo habíamos dicho que se nos está acumulando muchísimo material, entonces trataremos de darle velocidad. Una más de esta nueva producción de Chain Reactor, la canción que le da nombre al álbum, Mass Driver. Que le da nombre a su cuarto álbum, Mass Driver. El proyecto de Jens Minor, acompañado de Kay Schaefer, de Düsseldorf, Alemania, llamado Chain Reactor. Y en este disco, Kay ya se anima a cantar más. Entonces, varias de la voz que se ocupa en algunas de las canciones del Mass Driver es de Kay. De hecho, la primera vez que cantó fue con la de Gas Panic, que también es una canción que que ya hace tiempo desfiló. Es de su disco pasado, si mal no recuerdo, de Chain Reactor. Este es su cuarto disco, llamado Mass Driver. Y bueno, por ahí nos están preguntando si va a ser Noche Electro. Pues básicamente sí va a ser Noche Electro, aunque traemos también algunas colaboraciones con las que estaremos arrancando este programa. Ahorita les platicamos un poquito más, pero queríamos por lo menos darles una buena idea de cómo suena Chain Reactor para este 2014. Una más y cambiamos. Vamos de más a menos esta vez. No porque Anguan sea menos, sino que es mucho más suave, es mucho más melodioso o melódico, por decirlo de alguna manera. Y aquí mi corrector de estilo, George, como que dijo, sí, efectivamente, corrige esa palabra. Tienes que tener ya tu, como tu letrerito, ¿no? De mal, mal. Tu apuntador, aunque sea arcaico, no importa, George. O métete de plano. Vamos a escuchar una más de Chain Reactor. La canción se llama Overcharging System, de su Mass Driver. Wait. Overcharging System se llama la canción del grupo Chain Reactor, esta vez comenzando al revés con un poquito de beat más fuerte para ir bajando un poquito de ritmo y ubicar casi todo el programa en One. Por ahí nos decían que si había forma de escuchar el programa en Querétaro. Bueno, lo postearon en Facebook. Estaría bueno, ¿no? Que Limer utilizara determinadas repetidoras que igual tiene o estaciones locales para retransmitir algún programa. Sobre todo Hex, ¿no? ¿Cómo lo tomaría Querétaro? ¿O Guadalajara? ¿O Monterrey? ¿O Tijuana? ¿No? Claro que funcionaría. En todos lados hay oscuros. En todos. Bueno, pero lo pueden oír vía internet. www.reactor.imer.com.mx. También por acá nos dicen que nos están escuchando desde Atlanta. Entonces, saludos a todos los que nos escuchan en Estados Unidos, que hay varios que nos escriben, ¿eh? En Alemania también hay varios que intentan despertarse muy temprano, pero ahí sabemos que está un poquito más difícil, ¿no? Realmente por la música, aunque muchos le mastican español, muchos. Una de las colaboraciones de esta semana, Necronitro nos envió algunas canciones, entre ellas, que es de las que el día de hoy vamos a poner, es algo de la nueva producción de Dina Lacaine, que ya habíamos puesto el EP que salió llamado Farewell antes de el lanzamiento de su nueva producción, que se hace llamar Crystal Palace, pero colaboró mandándonos para compartirlas con ustedes dos canciones de esta nueva producción. Entonces no queríamos también dejar pasar mucho tiempo para ponerles algo ya del disco formal, colaboración de Necronitro, de la nueva producción de Dina Lacaine, llamada, vuelvo a repetir, Crystal Palace, que ya habíamos puesto por lo menos lo que es el primer sencillo que se desprendió justamente de este disco, pero estas ya vienen incluidas dentro de este álbum. Lo que vamos a escuchar se llama Those Hills, bajando un poquito de tono, pero sin cambiar el beat. Nueva producción de Dina Lacaine. We're lost in stormy waters, our ship is running to ground. We're lost in stormy waters, our ship is running to ground. Your hand, give me your hand, I'll take you to the promised land. I'll take you to the promised land, I'll take you to the promised land. Those hills so dark and high, are these the hills where we must die? Those hills so fair and high, they lead us to heaven where we must go. Left arm. in reddish light. Your skin so pure and bright. Your skin now glimmers in reddish light. I see the fires in front of us. I see your eyes inflamed with lust. Where are you taking me to, my love? Where to, my love? Where to, my love? Those hills so dark and high. Now these the hills where we must die. Those hills so fair and high. They lead us to heaven where we must go. Those hills so dark and high. Now these the hills where we must die. Those hills so fair and high. They lead us to heaven where we must go. El libro negro. Reactor 105. Reactor. Reactor. Ahora sí tuvimos un pequeño puente que nos unió con la realidad. Pero queríamos presentar la siguiente canción porque quizás sea una canción que nos une con las irrealidades que uno quisiera pensar que se viven a lo largo de la semana sorpresivamente. Y bueno, por acá también nos estaban comentando varios que se habían enterado de la muerte de Huicho. Huicho, una de las partes importantísimas de Presta los viernes y junto con el jinete que le mandamos un abrazo enorme de solidaridad, de ánimo y sobre todo de pensar que a fin de cuentas únicamente estamos en un paso o en una transición y que seguramente todos los que pisamos esta cabina de reactor pues el Huicho nos seguirá viendo. George, que trabajó mucho tiempo también con él por muchos años, creo que son de las personas que se sienten mucho y se sienten mucho porque los conoces y porque sabes la labor que han hecho para difundir lo que aman en la vida, y creo que muchos de los que estamos en esto es lo que intentamos hacer, compartirlo a nuestra forma, poner nuestro granito de arena para seguir tratando de dar distintas perspectivas y que cada escena tenga un determinado lugar en lo que es este país y esta esfera. Y creo que Huicho y el jinete lo han hecho, y Huicho fue una parte muy importante en cuestión del desarrollo del rock urbano y de darle una voz a lo que son las calles, a lo que es la raza, a lo que es la gente que diario a diario se golpea en las calles de esta ciudad. Entonces sí fue una noticia que nos tomó muy de sorpresa. Nosotros veníamos de camino aquí a Limer justamente porque teníamos una junta, todo el equipo de reactor, y son las cuestiones que además te ponen a reflexionar mucho cuando personas cercanas que has conocido durante mucho tiempo de repente dejan esta esfera. Entonces sabemos que Huicho, donde esté, nos está escuchando y que ahora por fin va a poder vagar en las calles de una manera libre. Quizá hay personas que las asociamos con determinados elementos. Quizá nosotros en algún momento nos asocien o con la luna o con la noche, y creo que a Huicho lo tenemos que asociar con el sol, con el calorcito que se vive en las calles, y por eso queríamos dedicarle esta canción de Dina Lacain que se llama Eternal Sun, o de ahora en adelante, un sol eterno. My sword, your trust, my lies, your thirst. Why? I could have told you and you would have sighed. I could have cared for you there by my side. Your rays eternal just thrilled, lost by your side. And if you'd bring me autumn leaves again, you'd see me running straight to your place. father said, please don't, please don't. Your father quiet but thought the same, don't. But anger so try to keep, please don't. Blindness diminished and fade. And if you'd bring me these autumn leaves again, you'd see me running straight to your place. And as if sun rays would keep us from harm, and as if saints would have shown us our hearts, we'll find the truth being soldiers close to the path, close to the secret of Delta's. If you bring me these autumn leaves again, you'd see me running straight to your place. And if you'd bring me again, you'd see me running straight to your place. Eternal Sun, nuestra forma particular de recordar a Huicho de Presta, que ya se encuentra en quizá, o esperamos, en lugares mejores. Ayer hubo aquí en Reactor, se le recordó poniendo quizá lo que más le gustaba a él, que era el rock urbano, pero a nuestra particular forma de recordarlo, le quisimos dedicar esta canción llamada The Eternal Sun, nueva producción de Dinah Lacayne, incluido dentro de su álbum Crystal Palace. Y por acá ya empieza a haber comentarios de qué les ha parecido a aquellas personas que han tenido la oportunidad de escuchar el nuevo disco de Angwan, que en realidad no es uno, sino como mencionábamos, son 6 discos, 3 de ellos en vivo y 3 siendo sí propiamente nuevas canciones. Este disco también nos los compartió Álvaro, mil gracias Álvaro, que nos mandó varias canciones justamente de estas nuevas producciones. Nosotros también ya lo tenemos considerado para tener a tiempo. El disco salió el 8 de agosto de este año y son básicamente 3 discos en estudios los que estaremos por lo menos poniendo probadas. Uno es el Magnet, otro es el Propeller y otro es el Achtung 80, que serían canciones un poco más inspiradas a la tonalidad 80. Entonces tenemos para platicar de estos discos de Angwan. No les queremos dar nuestras opiniones ni tampoco varias reseñas que hemos escuchado. Nos interesa más saber ustedes qué es lo que van opinando. Ya habíamos puesto por lo menos 3, una de cada disco que acabamos de mencionar. Entonces estaremos primero arrancando en el orden que la columna vertebral sería el Magnet, sería como el disco oficial hasta cierto punto en estudio. Entonces vamos a escuchar la canción con la que justamente arranca esta nueva producción de Steve Nagabi y compañía, desde su álbum pasado, el Stop, ya con una nueva alineación. entre que se desintegraban, entre que era su última gira, da una nueva producción integrada por 6 discos. Quizá demasiado pretencioso. Habrá que juzgar por las canciones. La canción se llama Love Needs a Saving Hand. Nueva producción de Anguan. Right. a saving hand. The window is still open. I can breathe the same air like we did before. And my heart will always beat for both of us. Así es como arranca el Magnet de Anwan con esta canción llamada Love Needs a Saving Hand. Y ahí te da esperanza. Está bueno, nos gusta cuando empiezan con algo tranquilito, ¿no? Sobre todo los proyectos que son de beat fuerte, cuando empiezan con una introducción como que te van preparando para lo que realmente sigue. Ya veremos si es el caso de Anwan. Por lo menos aquí Diaboliquín ya nos está dando algún comentario. Dice, bastante bueno lo de lo nuevo de Anwan. De Magnet me gustaron todas. También Achtung 80, con su sonido ochentero. Propeller no tanto. Conforme vayamos escuchando, ojalá nos vayan dando sus comentarios. Yo me los reservaré hasta el final. Oímos los tres discos completitos. Claro, nos hace falta quizá darle otra pasada. Pero de la primera ya tenemos por lo menos determinados comentarios. Y ahorita también vamos a ir comentando algunas reseñas que quizá no fueron tan amables con lo que es esta nueva producción de Anwan. Como decíamos, la columna vertebral hasta cierto punto es Magnet. Y le siguen Propeller, que supuestamente iba a ser un disco como más cargado al... El Magnet, según los mismos comentarios que hizo en su momento Steven Agabi, le comentaba que el Magnet iba a ser lo sorpresivo hasta cierto punto de Anwan, como un disco formal nuevo en estudio. El Propeller iba a ser más a lo que era el EBM, claro, con su toque pop, pero un poco más EBM. Y el Achtung iba a ser canciones que estuvieran hasta cierto punto, que tuvieran una influencia de los 80, que en general la discografía de Anwan la tiene, e indiscutiblemente una tendencia de Depeche Mode muy muy evidente, aunque claro, aderezado con lo suyo, y eso es lo que ha hecho el encanto de Anwan. Pero quien conoce toda su discografía también sabrá que no nada más es el tono Military Fashion Show o Wasted, que son como las canciones más amables, ¿no? Tiene otras canciones que tienen un poco más de EBM, aunque nunca cae en el atasque de un agrotec o de algo industrial muy rudo, pero sí con sus toquecitos industriales, sí con un beat un poquito más crudo, hasta por decirlo de alguna manera. Entonces, esa fue la forma en que dividió Steve Nagabi hasta cierto punto la descripción de cada uno de estos discos. Los otros tres son en vivo, entonces el día de hoy no nos metemos con esos tres en vivo, sino queremos darle preferencia a estas tres nuevas producciones en estudio. Lo que vamos a escuchar es otra más del Magnet para que se den, para que tengan una idea mediana de cómo suena. Escogimos las que a nuestro punto de vista son las mejores de cada uno de estos discos. Medio la sufrimos, porque en algunos queríamos dejar una canción. Y hasta el final vamos a dejar las canciones que seguimos pensando son las mejores de estos discos. Lo que vamos a escuchar se llama Love is Always on Your Side, o El Amor Siempre Está de Tu Lado. Mentira, pero bueno, se lo aceptamos a Steve Nagabi. Y esto también viene incluido dentro de su Magnet. Shame to leave it with a bad name. prophecy of man said, dead. Love is always on your side. Dice por aquí, suena nuevo, pero no se olvidan de lo viejo. Siempre van a tener su toque. Creo que es una de las cosas que ha sabido hacer bien And One, que no le intentan encontrar el hilo negro al asunto, como crear algo extra nuevo y demás, siempre conservando su toque, pero al mismo tiempo haciendo algo distinto. Y creo que ese es el encanto más difícil de lograr. Este disco es el sucesor del Stop, que a nuestro punto de vista tenía muy buenas canciones. Creo que ese disco del 2012 continúa continuó mucho con esa tendencia de afirmar que está evolucionando bien. Ahora veremos en esta nueva producción el Yasin, Chris Ruiz y Gio Vannoli, que fueron a los integrantes que también vimos con Anwan las dos veces que ha visitado nuestro país. Por ahí preguntan mucho y tienen meses preguntando, porque el rumor ha sido, creo que desde el año pasado, de que venía Anwan. Sabemos que varios promotores están buscando traerlo. Steve Nagabi es un poco... Su mente es un poco dispersa y de repente dice sí y de repente cambia la situación, como se han podido dar cuenta, y tampoco le ha creado o le ha dado muchos amigos esa forma de ser. Pero, y también dentro de los medios, el punto es de que casi es un hecho que va a venir este año. Quizá está eligiendo qué promotor es el que más conviene para hacer su concierto. Y también, claro, se estaba esperando la salida de esta nueva producción llamada Magnet, en primera instancia, que es el primer disco que estamos escuchando. Para cerrar esta hora, y ahora sí te vas en puntito, ¿verdad, mi George? Con esta también despedimos a George, que ya se va a descansar. Hoy sí estás traqueteado, largos trayectos te has aventado. Entonces lo despedimos rápido y está Felipe del Demonio por ahí. Entonces George se despide y nosotros despedimos esta primera hora con la última canción que vamos a... Bueno, no, quizá no la última. La siguiente canción que vamos a escuchar del Magnet. La canción se hace llamar Love Me. Hasta uno podría parecer que está presentando a Depeche Mode, ¿no? Igualita esta introducción. Love Me y es Anwan. I'm waiting for you.

Regresamos al mundo del ensueño y de la pesadilla con la nueva producción, segundo álbum en estudio de lanzamiento igual. El Propeller álbum de Anwan, y también con esto le damos la bienvenida a Felipe el Demonio, que ya está detrás del espejo, se queda hasta las 6:00 a.m. y con nosotros hasta la 1:00, hora en que concluye este programa. Este es el disco que comentábamos en un principio. Steve Nagabi sí definía como un poco más tendiente a lo que es el EBM pop. Claro, nunca Anwan nunca se libra de su toquecito pop. Hay varios comentarios, varios comentarios. Dice de la canción anterior a que nos fuéramos a corte, a ese puente con la realidad, dice Depeche Mode, innegable influencia, pero está excelente. Dice por acá, creo que el mejor de los tres es el Actun 80. Siempre me ha gustado más el lado suave de Anwan. Y creo que tiene muy buen lado suave. No es el Anwan, como que no termina siendo la parte como más suave, aburrida, que termina como llenándote de miel, sino que lo sabe hacer bien. Y por otro lado dicen, en definitiva el sonido más duro e industrial de Anwan es lo mío. Dice, ¿es posible adquirir la trilogía en formato físico en México? No lo sé, la verdad. No lo sé, digitalmente ya se puede comprar, pero no sé si alguien sabe. Me imagino que por encargo sí hay determinados lugares en donde algunos ya lo habían pedido y les estará llegando, pero si alguien lo pidió físicamente, pues igual nos puede comentar, ya sea en Twitter o en Facebook. El nuevo material de Anwan, le estamos dedicando básicamente 3/4 partes del programa, y toda esta segunda hora de Hexen estaremos revisando estos dos discos que nos faltan. Ya escuchamos algunas canciones del Magnet, ahorita estamos en el Propeller, sucesor, como lo habíamos dicho, del Stop del 2012. Hubo por ahí muchos rumores, como lo comentábamos hace ratito, de que Anwan se iba a separar, que era su última gira, como una montaña rusa que no sabías realmente qué es lo que iba a pasar con Anwan. Desde el momento en que se anunció que igual era su última gira, y lo dudamos, dijimos seguramente no va a ser, y efectivamente no fue, aunque todavía no se puede cantar victoria, porque en aquel momento, recordando el comunicado que se dio a conocer y que publicó Steve Nagabi en el sitio oficial de Anwan, eso fue en enero de este año, que iba a ser la última gira, la gira de despedida, y que iban a sacar un nuevo disco llamado Magnetic, que iba a ser el último. Entonces, le cambió un poco el nombre y ahora es Magnet, que fue el que escuchamos por lo menos 3 canciones. Entonces, ¿quién sabe si sea el disco de despedida? No lo sabemos, pero seguramente, bueno, no, sí va a haber gira y seguramente también pisará México. Lo que vamos a escuchar es una más de el Propeller. La canción se llama An Ale Krieger. El disco un poco más EBM, con sus toques pop. Nueva producción de Anwan. Aller Lichter untergeht. Más denso que se puede encontrar en los tres discos nuevos de estudio. El que estamos escuchando es el Propeller, nueva producción de Anwan. La canción se llamó An Ale Krieger, que ya 25 años de existir, creo que sí pesan. De hecho, como lo mencionábamos hace rato, quizá también el temperamento de Steve Nagabi le ha llevado a tener algunos enemigos. Por ejemplo, seguramente ustedes conocen una revista o una e-magazine que es Sideline, que es una de las principales fuentes de información para mucha de la música de esta escena, en particular de lo que son los tonos electro. Tal parece que lo odian. Por ejemplo, ponen Steve Payaso Nagabi, que también como medio, una cosa es que critiques como de una forma un poquito, puede parecer contradictorio, pero un poco más objetiva, ¿no? Un poco más de decir, bueno, quizás sus actitudes no son buenas, quizás es una persona prepotente, es una persona que cambia de decisiones y para un grupo no es positivo. O sea, como que son distintas orientaciones de crítica. Pero que un medio ponga Steve Payaso Nagabi, ¿no? Como que aún así pierde un poquito de peso la crítica que puede leerse en algún sitio, ¿no? Hay veces que también como medio te enojas, también dices, también maldices, pero ya en cuestión como de ser un poquito más objetivo a nivel musical, nosotros lo hemos dicho, ¿no? Y nos ha pasado, por ejemplo, cuando personas como, por ejemplo, Andy La Plegua no cumplen determinadas cuestiones con su fans o exageran con sus fans y casi no me toques, pues claro que los vamos a criticar y claro que de repente decimos que se nos hacen actitudes súper prepotentes y más si no lo toleras en grupos extra grandes, pero que puedes entender que a veces no es fácil lidiar, quizá si llenas estadios, ¿no? Y que también hasta se vuelve un poco cuestión de seguridad y también de obsesiones con distintos fans. Ok, puedes medianamente saber por qué hay determinado tipo de seguridad con los grupos, por qué no es tan fácil entrar en contacto con ellos, por qué ya no aceptan entrevistas, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Ok, no que eso justifique, pero a fin de cuentas puedes entender las dimensiones. Pero de repente proyectos como Combi Crest, ¿no? Que llenan 800 personas, no más, aquí en México, y que de repente le den miedo, que casi se le vayan a aventar los fans. Calmado, hay que tener dimensiones, ¿no? Y si eso pasa a esos niveles, uno no se quiere imaginar qué le pasaría a una persona si fuera más grande. Entonces, claro que criticas, y creo que también es muy válido. Sin embargo, en el momento en que viene la música, creo que ahí tienes que hacer un punto y aparte. Quizá por cuestiones, por distintas cuestiones de que hay algunos grupos que quedan mal con medios, quizá uno decide, no lo vuelvo a tocar, porque cada uno tiene sus consecuencias. Pero también, a fin de cuentas, y volvemos a lo mismo, nosotros no hemos dejado de tocar a Combi Crest, a pesar de que como persona, digamos, no nos gusta cómo ha sido el trato con sus fans. Entonces, y quizá en algún momento diremos, pues no lo ponemos mientras tanto. Sin embargo, llega un momento en que tienes que ser un poquito más objetivo. Entonces, de repente, leer ese tipo de comentarios de esa forma, digo, ahí creo que quien más mal queda en este caso es Sideline, ¿no? O el medio. Entonces, no le va nada bien cuando lo reseñan ahí. Pues entonces, si no, no lo reseñes de plano, ¿no? Es tener un poquito más de decir, bueno, a fin de cuentas, me cae mal, no voy de acuerdo y demás, pues ni siquiera te reseño. Ok. Como que siento que sería una pauta mucho más coherente con un medio que ese tipo de comentarios, pero sí se nota que no. Y el disco en general, a pesar, bueno, ahorita que ya estamos leyendo todos sus comentarios, no ha recibido muy buena crítica. Creo que no le ha ido tan bien a Steve Nagabi. Vamos a escuchar una, digo, para esta nueva producción que acaba de salir. De hecho, tiene muy poquito. Ya veremos si se van sumando más positivas. Otra más de este álbum de Propeller y la canción se llama Before I Go. My life. Y con esto cerramos la revisión del segundo disco en estudio que lanza Anguan. Primero es el Magnet, después hicimos un recorrido rápido, claro está, del Propeller. Y ahora vamos a arrancar con el Achtung 80, que es aquel que tiene más influencia en esta década. Salieron el 8 de agosto, es decir, hace poco más de una semana. El disco además trae 6 discos en vivo, que esos no los vamos a tocar el día de hoy. Y para que nos dé tiempo de sí poner por lo menos las 3 correspondientes al Achtung y despedirnos con lo que consideramos es lo mejor de ambos, bueno, de estos 3 discos, vamos a escuchar, déjenme ver, va la 9, ¿verdad, Felipe? Sí. Arrancamos el Achtung, el tercer disco. La canción se hace llamar She's Triple. Nueva producción, tercer álbum en estudio, lanzado al mismo tiempo, Anguan. She's everywhere. I can stand her smell. It's working well. She is here. She's like a scorpion in my ear. Don't make jokes about my state of affairs, 'cause I follow her mind. Satan's contract to sign. Nearly everything is passed by, and now I'm fucked up by a devil's pride. Her 666 is at my side. Ooh, she drags me into the night. Fucked up by a devil's pride. I'm waiting for my lovely bride. Ooh, she holds me back from the light. My black despair. She's changing soul into a hole. I don't care. There's nothing else you can repair. Don't make jokes about my state of affairs, 'cause I follow her mind. Satan's contract to sign. Nearly everything is passing by, and now I'm fucked up by a devil's bride. Her 666 is at my side. Ooh, she drags me into the night. Fucked up by a devil's bride. I'm waiting for my lovely bride. Now I'm fucked up by a devil's pride. Her 666 is at my side. Ooh, she drags me into the night. Fucked up by a devil's bride. I'm waiting for my lovely bride. She holds me back from the light. El grupo es San Juan y la canción se llama She's Triple. Esto viene incluido dentro de la revisión que estamos haciendo del tercer álbum en estudio, que se lanza al mismo tiempo, el 8 de agosto. El disco se hace llamar Achtung 80 y son con influencias más de esta década. ¿Quién está integrando ahorita San Juan? Está, claro, Steve Nagabi, pero como músicos está Joe Jay, está Rick Shaha y también ingresó Nico Bieritz. De hecho, fue muy rápido, ¿eh? Cuando Chris Ruiz y Gio Vannoli hicieron el anuncio de que dejaban San Juan y que posteriormente formaron Pact, a los cuatro días, Steve Nagabi presentó a los nuevos integrantes, a Joe Jay y a Rick, que fueron los que inmediatamente ya se integraron a la alineación de San Juan. Y ya el Stop salió con esta alineación, entonces seguramente si vienen a México serán a los que veremos. Ya Chris Ruiz y Gio Vannoli están en otro rubro, que fueron los músicos que sí visitaron aquí la Ciudad de México con San Juan en las dos visitas que han tenido. Lo que vamos a escuchar es una más de este álbum del Achtung 80, la canción se llama My Angel y es San Juan. Stand up and My Angel, y la canción es de Anguan. Dice aquí, podría ser la introducción de a mí me pareció Never Gonna Give You Up de Rick Astley. Así tiene, un poquito al principio. Mira, ponle tantito, Felipe, es la 10. Era la 10. A ver. Never gonna give you up. Hay eso, ¿no? Sí, es verdad, podría ser. Y también Felipe decía que tenía un potencial para muchas estaciones. Es verdad, creo que eso siempre lo hemos dicho. Anguan, creo que si realmente se le diera oportunidad en distintos formatos de distintas estaciones de radio, claro que entraba. Claro que entraba. De hecho, hay canciones, quizá este es un poquito mucho más pop, mucho más y demás, pero fácilmente puede entrar a estaciones de radio. El chiste es de que les interesara buscar, ¿no? A muchos programadores. Y no nada más digo del formato de Reactor, ¿eh? De otro tipo de formatos entraría fácilmente. Y creo que Anguan tendría un potencial enorme de crecer en otros rubros. Que ya sé, algunos me crucificarán y dicen, no, ¿pa qué? O sea, en función del grupo, creo que ningún grupo quiere quedarse ahí, y menos Steve Nagabi, ¿eh? Creo que sería el menos que quisiera quedarse en su patio haciendo música. Y tendría un gran potencial. Tan solo la odiada llamada Military Fashion Show entraría en cualquier formato. Fuera pop, fuera rock, fuera esta. Tiene ese encanto, tiene ese encanto. Vamos a escuchar una más de este Achtung con influencia de los 80, porque ya nos quedan solamente 20 minutos, y eso quiere decir que más o menos son 3 cancioncitas. The Fighter, incluido dentro de este tercer álbum, la revisión de la nueva producción de Anguan. quizá personificándose en canción. He is the fighter. Él es el luchador. The Fighter se llama la canción. Con esto cerramos la revisión de este Actun 80. Bueno, todavía nos faltan dos. Ahorita les decimos de qué canciones, de qué discos va a ser cada una de ellas. Pero este viene incluido dentro del Actun 80. Dice, mejor no les des ideas, Clau. No me imagino a un Juan con Toño Esquinca. O como jodido se llame, no me interesa. Así como cuando pasaban a Depeche. Yo creo que, bueno, a Toño lo conocemos. Dicen que ha cambiado, pero enorme. Hace años que no hablamos con él. Pero lo que pasa es que Toño estuvo en Óxido. Entonces lo conocemos desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Ya no hemos seguido en contacto ni le he seguido la trayectoria. Dicen que ha cambiado mucho, eso sí. El punto es de que yo creo que el caso no es tanto... En ocasiones, como que hay determinada música que no nos gusta, que igual se permee en otros medios. Y yo pienso que no es, que quizá no es tan acertado pensar en eso. Un gusto, un grupo suene en donde suene, si te gusta, te va a seguir gustando. Bauhaus lo pongan en donde, digo, poniendo, estamos hablando como de un clásico justamente, para ejemplificar de una forma un poco más contundente. Creo que para muchos, si ponen a Bauhaus en Alfa, en donde lo pongan, no nos va a dejar de gustar Bauhaus, porque es lo que ha hecho, lo que ha significado, lo que representó. Creo que implicaría que estamos viviendo en un mundo de mejores opciones, quizá. Que a veces como que siento que nos saltamos esto, ¿no? No es si lo pone Televisa o no lo pone Televisa. El chiste es que nunca se va a arriesgar a ponerlo. ¿Por qué? Porque las percepciones siguen extra cerradas, porque sigue siendo ese círculo vicioso de solo me interesan las telenovelas. Y no porque las quiten. Digo, cada quien es muy respetable y demás. Pero el punto es de que no hay una apertura para otras tendencias. Implicaría... A nuestro punto de vista, y bueno, también estamos extra abiertos a sus comentarios, que implicaría que por lo menos vivimos en un mejor mundo si tuviéramos más estaciones que por la música, hasta por los perfiles a donde van, reconocieran una calidad para ponerlo. Y creo que a un grupo le beneficia mucho, y creo que muchos grupos no quieren quedarse nada más en el subterráneo. El no estar en el subterráneo no quiere decir que vayan a hacer música mala, o como muchos dicen, vendida, ¿no? ¿No? Te vendes cuando, a fin de cuentas, hay algo que te piden y que tú cambias a propósito para encajar. Quizá eso sería, a nuestro punto de vista, la definición de vendido. Pero si tú, haciendo lo que haces, cuajas e ingresas a un determinado medio, venga, ¿quién va a negar tener poder llenar foros soles? ¿Quién va a querer negar poder vivir de lo que haces? Entonces, creo que sería un reflejo de que nuestros medios están teniendo mejor gusto y que quizás se permea a más cantidad de gente. Sería algo bueno, ¿no? A nuestra percepción. Pero, y eso no querría decir que te va a dejar de gustar. Entonces, esto significaría que la música te gusta porque nadie más la conoce, y creo que ese estado ya se pasó hace mucho tiempo, ¿no? Digo, hay veces que te hartan las canciones. Claro, claro, dices, ya está en la sopa, lo oigo. Okay, pero eso es por otras razones. Entonces, bueno, eso es nuestro punto de vista. Y creo que Anguan tendría el potencial, porque es música muy sencilla, bien hecha y con todo el potencial para gustarle a mucho más gente, ¿no? Casi todas las bandas que hoy vemos tan grandes, pues también empezaron rompiendo nichos, y quizá esa fue la gran virtud que tuvieron para dar otra opción de una manera masiva. Bueno, se nos va a ir el tiempo y si no, no vamos a acabar. A nuestro punto de vista, las mejores canciones de estos tres discos. La primera que vamos a escuchar viene incluida dentro de... Ahorita les digo cuál. Es que entre tanto disco ya nos perdemos. La primera que a nuestro punto de vista es de las mejores, viene incluida dentro del Magnet y que ya se las habíamos puesto. Ay. La canción se llama Unter Meiner Uniform, que ya la habíamos puesto, y aún así es de las dos con las que Hexen se quedaría como mejores del álbum. nos falta escucharlo quizá unas 2-3 veces más. Pero de primera instancia, quizás sean las que nosotros nos quedábamos. Hunter Miner Uniform del Magnet de Agua. Wie es kam und wie es ging, mein Gefühl, dein Feuer fing. Steht das aus vor unserer Tür und wieder wird dein Blick zu Stein vor mir. Und ich schließ die Augen. Ich stell mir vor, du stehst vor mir. Wie ein Magnet seh ich an dir. Estos tres discos escogimos las que consideramos mejores para cerrar. Hunter My Uniform, esto es del Magnet. Y dice, pues es extraño ese comentario. Digo, Animal Nocturno. Nunca he visto Animal Nocturno, para serles honesto. Se arriesgó a poner Blue Tangle, pero sin pena ni gloria. Cuando el Broso era más independiente, invitó a Rammstein sin pena ni gloria. Y cuando estuvo Zika en el Vive, la neta, hubo muy malos e ignorantes comentarios. Digo, la gente nada más pelaban los ojos y se expresaba bien feo de ellos. Creo que aún somos un país de cerrados y creo que no hay pa' cuándo salir del hoyo. Si nadie dice que lo hagan bien, ¿no? Hay muchos programas que intentan y que de plano no, porque quizá de primera instancia no va a ser fácil y no es el lenguaje. Aquí estamos hablando de algo que encaja dentro del perfil de una estación. Quizá dices, ¿qué hace Blue Tangle, por decirlo, en televisión, si le están preguntando si se sienten vampiro o por qué los invitaron. Eso no es abrirse, perdón. Si los van a invitarse porque jalaban a niñas crepusculares y las preguntas son nada más porque oyeron que se chupaban en el escenario, ahí volvemos. Realmente, nuestro comentario iba en función de que realmente se interesaran por la música, que hubiera gente que efectivamente dijera, eso queda con mi perfil, entonces voy a tener las palabras adecuadas para llegarle a esa gente, ¿no? No para imponérselo. Y todo es un proceso. Mientras no empecemos, pues ¿cómo? ¿Cómo vamos a tener en televisión, por ejemplo, este tipo que digamos, hace 15 años o 10 años decías, bueno, es que casi ni hay videos? Ahora hay videos, hay muy buenas producciones, hay una estética extra, bien cimentada, ya no que se vea como de chistecito, ¿no? De este tipo de música. Y sin embargo, ¿quién se arriesga? Y quizás nos iríamos para atrás, sí, efectivamente. Por eso digo que es un círculo vicioso. Porque mientras tú no des esa oferta, la gente no se va a acostumbrar o no va a ver si le gusta o no le gusta. Entonces va a seguir consumiendo lo que te ponen. Y al mismo tiempo, mientras sigan consumiendo esto, los medios no se van a arriesgar. Entonces lleva un poco más de tiempo. Dice, cuando Broso era más independiente, invitó a Rammstein sin pena ni gloria. Yo creo que hay que tener cuidado también, porque de repente los alcances son muy fuertes. Hocico en el Vive. ¿Quién conoció a Rammstein también? Polvoroso, si llena Rammstein 45,000 personas, que las puede llenar, y llena dos foros, no es porque se quedó en una escena oscura, sino porque a fin de cuentas hay gente de todo tipo que le gusta Rammstein, ¿no? Entonces, hay veces que este tipo de programas, y es una persona que igual se preparó el Broso para entrevistarlos, a su modo. Pero cuánta gente a partir de ahí no los conoció, entonces no pasó sin pena ni gloria y se ven en los resultados de ese momento. Hocico en el Vive, nunca Hocico ha tocado para la cantidad de gente que ha tocado, que tocó en el Vive, y vamos abriendo puertas. Nos quejamos de repente que no se tomen en cuenta determinadas escenas, que se las saltan, que demás, y cuando se toma en cuenta, se critica. Entonces, sí, somos, de repente la escena también como que se confunde y de repente se sienten como vendidos, como agredidos, y de repente ya está en otro medio. Cuando vuelvo a lo mismo, ¿por qué te gusta el grupo? Porque nadie más lo conoce, para uno sentirse raro. Entonces creo que también ahí tenemos un poquito torcida la idea de por qué nos gusta determinado tipo de música. Vuelvo al mismo ejemplo. Bauhaus, Joy Division, como los grandes clásicos. Nada más porque los tocan. Entonces ya no les debe de gustar Joy Division, ¿eh? Porque Joy Division lo tocaron en la saciedad y lo han cobereado varias bandas mexicanas y han hecho covers espantosos y demás. Entonces ya, fuera del... La música te sigue llegando, te sigue provocando algo. Ahí está. Entonces creo que tenemos, si realmente queremos, hay un comentario por ahí que es un poco radical, tampoco es que lo tomemos a pie juntillas, pero dicen que cada pueblo tiene los medios que se merece. Y sí tiene tiene parte de su realidad. Mientras no salgamos de ese círculo, yo apuesto que hay hoy por hoy un programa en televisión de este tipo de música. Y creo que a mucha gente le podría interesar, pero tendría que ser paciente quien se arriesgue. Y con la persona idónea, porque también muchas veces vemos este tipo de intentos y entonces vemos a alguien que de repente quiere fingir ser vampiro. Entonces desde ahí ya estás completamente mal. O escoges a la persona menos adecuada. ¿Por qué te vistes de negro? Porque creo en la muerte. No, ya completamente fuera de todo lo que es realmente una escena. Entonces, también hay que saber cómo hacerlo. Pero yo creo que tendría que ser un medio paciente para tener los resultados. Cosa que no hay. No hay paciencia. Se quieren resultados inmediatos. Y sin embargo, creo que la estética, el contenido, el tipo de música, todo eso sí daría para que a más gente... Y la escena crecería mucho más con un programa bien montado de esto. Y de otras escenas, ¿eh? No digo, nada más hablamos de la oscura. Creo que es algo que padecen muchísimas escenas. Hora de despedirnos. Ya ves, Felipe, por eso te decía que solo una. Detrás del espejo se queda Felipe del Demonio hasta las 6:00 a.m. Mi nombre es Clausen. A lo largo del fin de semana estará en http://clausen.org. El playlist del programa de hoy, la introducción, etcétera. Nos vamos a despedir también con una de las que consideramos mejores de todos estos tres discos de Anguan. Creemos que algo le falta. Si creemos, a nuestro punto de vista, terminan siendo un poco repetitivos, sin esa chispa. A nuestro punto de vista, Steve Nagabi tenía que concentrarse mejor en sacar un muy buen disco, y creemos todavía que el Stop fue muy buen disco. Quizás sacar tres que de repente como que te perdieras y dices, realmente hay algo que me está moviendo, hay una de esas canciones que se te quedan clavadas de Anguan. Creo que no. Pero habrá que seguir escuchando. Ese es nuestro punto de vista, que tenía que haberse concentrado más en un disco y quizá no en tres, no es necesario. Quién sabe si sea el último, ya lo sabremos. Pero nos despedimos con una de las que creemos mejores canciones de toda esta producción integrada por tres discos. La canción se hace llamar Bad Girl. Detrás del espejo, Felipe del Demonio. Mi nombre es Clausen. Dejando libre a esa parte un poco conflictiva para que vague en la noche de cada uno, claro está. Con Bad Girl decimos muy muy buenas noches. She's one of a million, but I can see myself in her eyes. She looks familiar. Just too blind to see. This is the sound of fooling a star. Dancing around, pretend that you are. You are a bad girl, bad girl. What you gonna do now? 'Cause everybody see what you call 5. Es tiempo. Reactor 105.